Estábamos comentando ya hace un rato el asunto de los protocolos a nivel nacional, esta propuesta que aparece como el nuevo protocolo de seguridad de Bullrich, que aparentemente regiría a nivel nacional y que tiene varias consecuencias, sobre todo vinculadas a la cuestión de la regulación de las protestas sociales. Un listado para pedir permiso para salir a protestar, no tener más de 5 minutos para desalojar los espacios donde se están llevando adelante manifestaciones, los periodistas tendríamos que estar en lugares dispuestos por la policía durante las coberturas, quienes más que periodismo formamos parte muchas veces de las manifestaciones y llevamos adelante nuestra tarea de hacer registro. Por una cuestión incluso hasta de protección de nuestras mismas manifestaciones, sabemos que si nos disponen en un lugar donde la policía nos determina el ángulo donde ponemos nuestras cámaras o desde donde miramos esas manifestaciones, estamos fritos, digamos, ¿no? Más allá del asunto de los cuidados que podemos tener colectivamente cuando estamos agrupados en una manifestación pública, y la posibilidad que tiene la policía de actuar cuando eso no es así, ¿no? Estamos en comunicación con María del Carmen Verdú. María del Carmen es integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial, Institucional y Policial, la CORREPI. María del Carmen, buenos días. Dalel y Rodrigo, te saludamos desde FM Alas acá en el Bolsón. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, lo bien que se puede, acá tratando de pensarnos en este nuevo contexto que al mismo tiempo sabemos tiene una cantidad de continuidades, es decir, tampoco es tan nuevo. ¿Nos querés contar cómo son los protocolos que regían hasta ahora y cuáles son estas propuestas que modifican y que continúan? Sí, tal como vos decís, esto no es algo absolutamente novedoso. De hecho, si hacemos un poquito de memoria, hace no tanto tiempo atrás, el 1 de marzo de 2014, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio un discurso donde en el último párrafo le planteó con voz casi desgarrada a toda la oposición patronal que fueran capaces de dejar de lado diferencias en algún punto menores que podían tener entre todos ellos, como qué hacer con YPF o con los fondos buitres y esos ejemplos concretos, y que se pusieran las pilas para sacar una legislación referida al tema de las protestas, las movilizaciones, las manifestaciones, con este argumento de garantizar el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y en particular lo que parece ser en este momento el más preciado derecho de la burguesía, que es que el espacio público sea un espacio vacío, en contraposición con lo que sostenemos quienes le damos vida al espacio público con nuestra presencia allí, tanto sean calles, plazas, rutas o lo que fuere. En ese momento el discurso de Cristina Fernández terminó con un aplauso cerrado de pie de todos los diputados y poquito después empezaron a circular los proyectos de la que llamábamos en aquella época ley antipiquete. Hubo varias, de la diputada Diana Conti, de otros diputados del PJ, de diputados de la UCR, la Coalición Cívica, etcétera, que a partir del gran repudio popular y a partir de las grandes movilizaciones que se hicieron, quedaron finalmente en borradores y nunca fueron aprobados. Fiel a lo que viene haciendo desde hace los 70 y pico de días el gobierno de Cambiemos, ni siquiera se han tomado el trabajo ahora de mandar un proyecto de ley al Congreso, sino que directamente esto es una resolución ministerial, es decir, un nuevo decretazo del Poder Ejecutivo, como lo fue la declaración de emergencia en seguridad hace unas semanas atrás, donde directamente se publica el texto, son 17 puntos, y se invita a las provincias a que con las modificaciones necesarias de acuerdo a su legislación interna, en la parte procesal básicamente, la legislación penal es común a todo el país, adhieran. La nota central de este protocolo, que, insisto, ni siquiera es algo que se vaya a discutir en el Congreso y se vaya a votar por sí o por no o modificar, sino que es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo Nacional, reside en la capacidad de fuego que habilita por a las fuerzas represivas, porque lo primero que hace el texto es distinguir entre lo que llama manifestaciones programadas y manifestaciones espontáneas. Y todo lo que reglamenta y regula, esto que vos mencionabas de los 5 minutos para intimar a desalojar, la prohibición de uso de armas letales, más allá de que no hay ninguna arma que no sea letal, y allí está Carlos Fuentealba para contarnos cómo es letal un cartucho de gas lacrimógeno, o los muertos en Capital del 19 y 20 de diciembre para contarnos cómo una escopeta con postas de goma a corta distancia también ocasiona muertes, y muchísimos otros ejemplos más, como el gatillo fácil de Sonia Colman en Benavides, también víctima de un escopetazo con postas. Lo cierto es que toda esa reglamentación se aplica a esas manifestaciones programadas, que son las que previamente fueron comunicadas, se fijó el recorrido y están sujetas a la aprobación de la autoridad. Pero que aún estando autorizadas, el gobierno puede decidir ponerle fin. Entonces ahí viene lo de los 5 minutos para que se dispersen, y cualquier otro tipo de manifestación no anunciada y por ende no autorizada puede ser disuelta sin ningún requisito ni intimación previa. Otro punto de enorme gravedad, lo señalabas vos también muy correctamente, que es esto del cerco perimetral para el trabajo de la prensa. Por un lado, obviamente es una restricción al trabajo de prensa, inadmisible, porque está limitando la posibilidad del derecho de informar y de informarse para el que recibe ese material, pero también tiene, y fundamentalmente tiene, esa prohibición concreta que nos permite después muchas veces poner en evidencia las prácticas represivas por fuera de los sesgados registros de las propias fuerzas. Vos fíjate que si hubiese sido aplicado esto del perímetro y no hubiese podido haber trabajo independiente, libre de los trabajadores de prensa, por ejemplo, en el puente Pueyrredón en junio de 2002, no tendríamos las fotografías que un fotógrafo independiente, el compañero Kovaleski de La Plata, logró obtener del momento del fusilamiento de Darío cuando auxiliaba a Maxi, y hubiese sido mucho más difícil poder rebatir la versión oficial del día siguiente, que era que nos habíamos matado entre nosotros, los manifestantes del puente. Lo mismo hubiera ocurrido con el ataque criminal del 20 de octubre de 2010 en Barracas, cuando fue asesinado el militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Si allí no hubiera habido un equipo de prensa, una periodista, un camarógrafo y un asistente de un canal de televisión, si Gabriela Karchak y sus compañeros no hubiesen resistido el apriete de la patota y no hubiesen tenido la viveza de simular que apagaban la cámara y bajarla, pero en realidad dejarla funcionando para, aunque sea con un ángulo un poco extraño, poder seguir registrando las imágenes, no tendríamos ninguna, no hubiéramos podido exhibir en el juicio oral donde se condenó a la patota y a los policías las imágenes concretas del momento de los disparos, que justamente el personal policial que estaba con la orden de videofilmar todo el recorrido de la movilización omitió registrar justo esos 3 minutos con el argumento de que se le había agotado la batería, y en cambio después siguió filmando sin ningún tipo de problema. Entonces ya estos dos primeros puntos claramente muestran a dónde apunta este protocolo. María, y decime, ¿cómo se contradicen estos dos puntos con la Constitución Nacional y cómo se actúa en función de eso? Ya, lo primero que tenemos que hacer es entender que la institucionalidad de la democracia burguesa no está pensada para que manifestantes, trabajadores protestando porque no cobran su salario o porque padecen despidos, familiares de víctimas de gatillo fácil, vecinos que hace semanas no tienen luz o no tienen agua, puedan defenderse del aparato estatal. Entonces la Constitución de todo esto no dice ni pito, porque convengamos que no lo hemos hecho nosotros. Por supuesto, la Constitución tiene grandes declamaciones teórica sobre el derecho a la libre expresión, sobre el derecho a ejercer los reclamos dentro del marco constitucional, pero ahí está la trampa, porque lo que cualquier juez al que se le plantee la inconstitucionalidad de este protocolo va a responder, salvo que sea un infiltrado en el Poder Judicial, que en ese caso va a durar muy poco, es que en realidad el ejercicio de los derechos para ser considerado constitucional requiere el respeto del derecho de los otros. Y ese es el argumento con el cual hace más de 20 años que venimos teniendo que defender compañeros acusados, por ejemplo, por el delito del 194 del Código Penal, que es el que establece una sanción penal para quien, una pena de prisión, para quien interrumpe deliberadamente la circulación del transporte terrestre, aéreo, marítimo, etcétera, etcétera, o sea, vulgarmente llamado corte de calle o de rutas, cuando en realidad ningún manifestante que sale a la calle tiene como objetivo interrumpir el tránsito, lo que va a hacer es protestar, y sin embargo los jueces igual inician las causas y en más de una ocasión hemos tenido condenas. Estamos hablando de un aparato judicial que tiene condenados a trabajadores de las eras a prisión perpetua por su intervención en un conflicto gremial en cuyo marco se ocasionó la muerte de un policía sin absolutamente ninguna prueba directa que vincule a los condenados con ese hecho concreto que sucedió cuando algunos de ellos estaban a varios kilómetros de distancia en el corte de la ruta. Ajá. Y con respecto... Entonces, no es nosotros, por lo menos, entendemos que no es a través de la lectura de la Constitución y escritos judiciales como nos vamos a defender de esto. De esto nos tenemos que defender con unidad de acción, con organización, con lucha, con presencia en la calle, entendiendo que si no tomamos nota de esta amenaza concreta y redoblamos los esfuerzos organizativos para poder defender nuestro derecho a manifestarnos, bueno, vamos a estar en muy serios problemas. María del Carmen, hablábamos de las continuidades y discontinuidades respecto a este protocolo con las políticas de seguridad previamente establecidas, o ni siquiera establecidas institucionalmente, pero ejecutadas de todas maneras. Las prácticas. Ustedes hicieron unos informes desde Correpi acerca de la cantidad de casos de violencia policial e institucional en la Argentina en los últimos gobiernos constitucionales. ¿Nos querés contar un poco de los resultados que obtuvieron? Sí, nosotros venimos relevando la cantidad de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, intentando extendernos a todo el país. Por supuesto, hay zonas de las cuales tenemos poca o nula información por la ausencia de organizaciones antirrepresivas en el lugar, desde 1996. Y hemos tratado de relevar información hacia atrás desde diciembre de 1983. O sea, tenemos en nuestro archivo, que este año cumple ya 20 años de existencia, un panorama que permite sacar conclusiones sobre estos más de 30 años de gobiernos constitucionales. Y allí la primera conclusión es que sistemáticamente los números crecen. O sea, no hay periodo de gobierno, hablemos de Alfonsín, de Menem, de la Rúa y Chacho Álvarez, del interregno de los presidentes, de los cinco presidentes en tres días y finalmente el interregno de Dualde, o de los 12 años de gobiernos kirchneristas. No hay ningún momento en ese lapso donde podamos decir, uy, mirá, con este bajó el índice de gatillo fácil, bajó el índice de muertes por tortura en comisarías, bajó el número de muertes en cárceles, bajó la cantidad de personas asesinadas en la represión a la protesta. Sistemáticamente los números han ido creciendo en todas las distintas modalidades represivas, con algunos datos significativos, como por ejemplo que en el curso de los 12 años de kirchnerismo, el total de muertes en todo el país relevados supera los 3.070, eran 3.070 exactamente al 26 de noviembre de 2015, cuando cerramos la publicación del archivo del año pasado. En el lapso que transcurrió entre esa fecha y el 10 de diciembre, obviamente hubo nuevos casos, por eso sabemos que son más, y un total de 21 asesinados en la represión a la protesta, o sea, de fusilados en el marco de un reclamo, de una movilización, de una manifestación popular. Esa cifra únicamente es superada por la del gobierno de la Alianza, naturalmente, en el tema de fusilados en movilizaciones, porque solamente entre las jornadas del 19 y 20 fueron asesinadas 39 personas. O sea, hay que empatarle a un gobierno que en 48 horas te mata 39 tipos, ¿no es cierto? Es quizá uno de los pocos rubros en los cuales el kirchnerismo no superó los guarismos en porcentaje y en proporción a la cantidad de tiempo gobernado de los anteriores gobiernos. También fue el gobierno que más presos políticos tuvo en proporción a la cantidad de tiempo gobernado, con picos como por ejemplo fines de 2004, cuando había más de 70 presos políticos en las cárceles argentinas, y por eso protagonizamos un histórico acampe en Plaza de Mayo, muchas organizaciones, durante cuyo transcurso, por ejemplo, logramos que se liberara a los presos por el escrache al FMI que había ocurrido en agosto de ese año. Estaban presos los chicos detenidos en la pueblada contra TVA en Aedo y muchos otros. Entonces, sobre ese terreno fértil, que además tenemos que incluir el dictado de 7 leyes antiterroristas, las reformas siempre represivas del Código Penal y los códigos procesales de las distintas provincias y la nación, el fortalecimiento de los mecanismos de espionaje y de infiltración a través de protocolos que venían de gobiernos anteriores, como el Proyecto X, instaurado por Dualde en 2002, pero que el kirchnerismo llevó a un nivel mucho mayor al involucrar de manera más directa a la gendarmería en el patrullaje urbano y en la represión a las movilizaciones, como lo vimos con todos los episodios de la Panamericana, LEAR, Kraft, Gestamp, etcétera, etcétera. Sobre todo ese escenario es que el macrismo se apoya para poder no hacer una simple continuidad. Nosotros lo que vemos es que más que una continuidad o una profundización, se está dando una verdadera vuelta de tuerca con un escenario diferente en una cantidad de cuestiones, porque ya no tenemos un discurso oficial que nos habla de la defensa irrestricta de los derechos humanos y de la no represión de la protesta mientras ocurrían todas estas cosas que estábamos enumerando recién, sino, por el contrario, de una búsqueda de consenso explícito en la población al que se está convenciendo a través de todo el aparato de medios oficiales y oficiosos, de que es mucho más importante poder circular por la Avenida del Libertador con los autos de alta gama sin que nadie te moleste en el camino, que tener que hacer un rodeo de 5 cuadras porque tenés trabajadores puteando porque no les pagan hace 7 meses los sueldos. María del Carmen, queríamos... Por favor. Queríamos tratar de establecer este paraguas un poco a nivel nacional y referirnos a la cuestión del nuevo protocolo y a la historia que esto tiene. Pensaba con ustedes, sobre todo porque también acá a nivel local, y te lo comentábamos fuera del aire, hay un caso resonante de las últimas horas, pero hay muchos casos que se van amontonando. Digamos, hace 5 años en la comisaría local se asesinó a un pibe, al Coco Garrido, y todavía no hay justicia sobre ese caso, así como una cantidad de otras situaciones. Hasta el año pasado estuvo a cargo de la comisaría local Poblete, que ya traía sus varias causas de Bariloche como coordinador de las unidades penales. Y vos sabés que recientemente fue asesinado un remisero en nuestra localidad, un pibe de 23 años, Matías Albornoz. Y bueno, lo que se logró acordar luego de este asesinato, en medio de manifestaciones por parte de varios remiseros, es el endurecimiento justamente de algunas medidas de seguridad, como por ejemplo la instalación definitiva de una escuela de policías en la localidad, la instalación de cámaras de seguridad, eso fue en 48 horas, una serie de medidas que obviamente apuntan a lo que sabemos también apunta este protocolo, ¿no? Al ver situaciones de este tipo, que ustedes deben conocer muchas a lo largo y ancho del país, ¿cuál es la reflexión que les surge desde Correpi y de qué manera se puede pensar una salida alternativa a las que finalmente terminan proponiendo las instituciones? Mira, varias cosas para decir sobre este tema. En primer lugar, si frente a un problema vos planteás como solución algo que en lugar de poder actuar sobre las variables que causaron ese problema, es en realidad parte de la causa del problema, nunca vas a obtener una respuesta positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Todos sabemos, y lo saben en particular los vecinos de los barrios más populares, de los ámbitos más vulnerables de nuestra sociedad, que hay una buena cantidad de delitos en la Argentina, en particular lo que le gusta llamar a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, crimen organizado, que no puede funcionar, que no podría existir en la Argentina sin, no ya la participación, sino el protagonismo, la dirección por parte del aparato represivo estatal. Narcotráfico, piratas del asfalto, trata de personas para la explotación sexual o el trabajo esclavo, asaltos comando, todo ese tipo, el contrabando, todo ese tipo de gran criminalidad que requiere de logística, de poder de fuego, de inteligencia, etcétera, sabemos por la experiencia cotidiana, porque cada vez que salta alguna situación en la que se desbarata una banda, junto con la noticia, lo que también salta es el botón que estaba adentro, nos demuestran que quienes generan la inseguridad en la calle son precisamente las fuerzas de seguridad. Porque no es solamente el gatillo fácil, la tortura, las muertes en comisarías, las detenciones arbitrarias, sino que también sabemos, y aquí es donde el conocimiento de los barrios es central y hay que hacer reflexionar a los vecinos sobre eso, porque en realidad lo ven a diario, todos sabemos quién es el que le da protección al kiosco que vende merca, al kiosco del Paco, al tranza, quién es el que pasa con el auto de la brigada a buscar la cuota, quién es el que cobra la protección en las ferias, por ejemplo, para que algunos puedan tener puestos y otros no. Y también sabemos quiénes son los que reclutan pibes para el crimen del chiquitaje, para que laburen para ellos, y lo que sucede a los que dicen no, como Luciana Arruga y tantos otros pibes en una lista de más de 210 desaparecidos en democracia desde diciembre de 1983. Entonces, primera cuestión, sí, para curarme de un resfrío yo trato que me inoculen más virus y lo que voy a tener es un resfrío más grave. En segundo lugar, algunas de las medidas que aparecen en esta acta compromiso que se ha firmado en la ciudad del Bolsón claramente muestran que acá no se trata de garantizar, como dicen ellos, la seguridad de las personas e impedir hechos espantosos, aberrantes, como el asesinato de este muchacho, que probablemente, digámoslo, resulte antipático, si no hubiese sido el hijo de un conocido referente del Frente para la Victoria de la zona, hubiese sido una causa más con familiares haciendo piquete frente a la fiscalía para que algún juez o algún fiscal les dé pelota. Es un hecho bastante particular. Pero hay algunas medidas que aparecen en esta carta de intención, esa carta de compromiso, que uno dice qué tiene que ver con prevenir este tipo de hechos. Es como cuando te dicen que para prevenir, no sé, las violaciones en inmediaciones de las estaciones de tren en el conurbano, la policía bonaerense va y compra 3 helicópteros. O sea, ¿cómo haces con un helicóptero para prevenir una violación? Acá, por ejemplo, hay un punto que es el sexto de la carta compromiso, que habla de mayor presencia del grupo COER durante todo el año y particularmente los fines de semana. El grupo COER no es policía de seguridad, el grupo COER es un grupo especial, como el GEO o el GEO fue el halcón de la provincia de Buenos Aires, el GEO de la Federal, TOE y todos los distintos grupos especiales de cada una de las fuerzas provinciales, que tienen un claro objetivo a través de sus tácticas de despliegue rápido y de control de situaciones con lo que ellos llaman tumultos o turbas, es decir, manifestaciones o presencia multitudinaria en la calle, de represión de otro tipo de situación. Entonces, si yo me compro una UCI, no es porque estoy preocupada por el mosquito del dengue, ahí lo que tengo que poner es una espiral. Se entiende perfectamente, María del Carmen. Te agradecemos mucho esta comunicación y por supuesto te anunciamos que vamos a seguir molestándote y molestándolos ahí en No, Correpi, no en la molestes a coordinadora. compañeros, y les cuento que seguramente ustedes lo saben, pero en el fin de semana largo del 24 de marzo se va a estar celebrando allí en el Bolsón un plenario general de todas las organizaciones que integramos el Encuentro Nacional Antirrepresivo, de manera que habrá allí compañeros de Correpi, junto con compañeros del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, los compañeros, por supuesto, que serán nuestros anfitriones en el Bolsón del colectivo de militantes por los derechos humanos y de Agarre, que son quienes organizan el encuentro, y de organizaciones, bueno, sería larguísimo enumerarlas, el Espacio de Lucha Antirrepresiva de Mendoza, los compañeros de Corrientes, de Monte Caseros, de Olavarría, de distintos lugares del país que nos vamos a dar cita allí para justamente poder evaluar de conjunto nuestra agenda común para el año que se está iniciando. Seguramente ya haya instalada varias cámaras nuevas para espiarlos. Te avisamos Sí, nomás. esperemos también que estén los micrófonos de ustedes, seguramente lo estarán para poder denunciarlo. Como siempre. Un abrazo grande, María del Carmen. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. María del Carmen Verdú es abogada, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Desde Buenos Aires nos atendía en esta comunicación y nos daba su mirada, su reflexión. Que tiene asidero en sus prácticas, más de 30 años llevando adelante casos de defensa de víctimas de la represión policial e institucional, respecto de lo ocurrido recientemente en el Bolsón, y no tan recientemente, digamos, lo que viene pasando ya hace bastante con el asunto de la seguridad, inseguridad, los cuidados colectivos, los cuidados comunitarios, la dependencia que tiene nuestro cuidado de las instituciones. ¿Cómo les pedimos a las fuerzas represivas que nos cuiden de la violencia que se viene multiplicando cada vez más en la región? ¿Los motivos por los cuales se multiplica esa violencia en la región? ¿Los cuidados que tenemos que tener?